Muy bien, arrancamos entonces este primer bloque de El Enredando las Mañanas de hoy. Y tenemos una comunicación telefónica con una mujer que, bueno, nos dice y mucho. Nombrarla ya solamente es importante para nosotros porque se trata de Laura, Laura Ábalos. Ella es la mamá de Brandon Cardoso. Tengamos en cuenta que nosotros a través de la radio venimos haciendo un seguimiento de los hechos acaecidos desde aquel 2016 hasta el presente, y se está llevando a cabo, más precisamente, esta es la última semana del juicio oral y público contra Emiliano Gómez, el policía que asesinó a Brandon Cardoso. Estamos hablando de un caso de gatillo fácil. Así que bueno, te damos la bienvenida, Laura. Norma es mi nombre, y bueno, un gusto tenerte aquí con nosotras y con nosotros, y queremos que nos cuentes cómo va todo esto, cómo está la familia y bueno, cuáles son las expectativas, ¿no?, en esta semana. Hola, buen día. ¿Cómo viene pasando la semana? Por ahora, bien. Ajá. Estamos positivamente. Menos el viernes, del lunes a jueves fueron los testimonios de la fiscalía y de la querella, y el viernes fueron 5 testimonios de la defensa. A nuestro entender, todo muy armado lo de ellos, y vamos positivamente. Esta es la última semana. Hoy hay 3 testimonios más que se habían atrasado de la semana pasada. Mañana los alegatos y el viernes sería la sentencia. Así es. Nosotros, estuvimos charlando también con Guillermo Campana, uno de los abogados de la familia, y bueno, también nos ponía al corriente, ¿no?, de cómo había sido aquel 1 de enero de 2016. Duro, por cierto, hacer memoria sobre estos hechos, pero en verdad, bueno, uno busca que esto llegue a buen término, que se haga justicia realmente. ¿Cuáles son las expectativas de la familia? La familia lo que quiere es eso, que se haga justicia, pelear porque el imputado sea condenado, que tenga una condena ejemplar para los casos de gatillo fácil que hay, no solo en la ciudad, sino en el país entero. Esperamos que sea como sería un precedente, algo muy muy fuerte para todos los que estamos peleando en circunstancias como la de mi Brandon. Sí, Brandon. Laura, ¿cómo fueron los hechos, así brevemente, sintéticamente, como para poner al corriente a la audiencia, para que recordemos qué fue lo que ocurrió realmente? La fiesta de fin de año, el día 31, sí, ya sí. Pasada las 12 de la noche, ya primero, Brandon sale de casa tipo 3 de la mañana, que se iba a saludar a su abuela paterna, que vive a unas 6-7 cuadras de donde vivía con Brandon, y bueno, él sale de casa para la casa de su abuela. Ahí se encuentra con sus primos, son todos primos por parte de padre y por mi parte también, porque mi hermana estuvo en pareja con el hermano del padre de Brandon, así que es un compartimos sobrinos y primos por las dos partes. Así que él se juntaba con todos sus primos ahí en la casa de su abuela y decidieron salir a festejar en una fiesta que se hacía primero en Tiro Suizo, en donde está el club Tiro Suizo. Ahí se había hecho para el 24 y como hubo muchas quejas de los vecinos por los ruidos, por las bombas de estruendo, entonces el 31 la policía se puso ahí en esas calles para no dejar que se junten los chicos. Entre un llamado y otro decidieron terminar en Centenarios y Entre Ríos. Muchísima cantidad de jóvenes, había familias también, todos festejando la llegada del año, en la cual en un momento se empieza una discusión entre algunos muchachos, creo yo. Te digo por lo que lo que se habló tanto en el juicio como lo que yo sé de esa noche. Solamente son los dichos porque yo no estuve ahí, no sé bien cómo pasaron. Hay dos policías, los dos se conocían porque trabajaban en la brigada motorizada. Uno de los cuales saca su arma reglamentaria que portaba en su cintura y comienza a efectuar disparos, dándole uno en el mentón, en la parte del labio superior a Brandon, y quedándole alojada en la nuca. Estamos hablando de que Brandon, ¿qué edad tenía? 16 años. 16 años. En febrero del 2016 me cumplía 17, así que tenía 16 y meses. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Lisandro, mi nombre, te saludo. Esto lo hablábamos la semana pasada justamente y la anterior con el abogado, el doctor Campana, sobre que había un policía de civil que dispara a quemarropa, sí, ahí a la multitud. Sí. O sea, algo que no tiene agarre de ningún lado, no tiene gollete de ningún lado, en una fiesta. Sí. O sea, realmente lo que se está viendo acá, la entereza que estás demostrando también al poder contarnos todo esto, te agradecemos mucho, Laura, desde el espacio y bueno, saber de que contás con nosotros. Sí, bueno, gracias. Y bueno, sí, en este transcurso no me hubiese encontrado con familiares de otras víctimas, no me hubiese apoyado en ello. No sé si estaría hablándote así como te estoy hablando ahora. Es muy difícil, es muy duro. Hay muchos casos acá en Rosario que te dan mucha bronca, mucha rabia. Y mucha impotencia también, porque claro, estamos hablando de una fuerza pública, estamos hablando de un blindaje, de una protección acerca de estas personas que tendrían teóricamente, digamos, entre comillas, cuidarnos, claro, cuidar a la sociedad, claro, y a las familias. Sí, el término justo es gatillo fácil. Claro que sí, es gatillo fácil, no hay otro término, ¿no? No, no hay otro. Esa noche yo... antes de salir Brandon de casa, él me abraza, me da un beso y me dice cuídate, y yo a lo que yo lo miro y yo le digo cuídate vos, hijo, que vos vas a salir, yo me quedo acá en casa porque yo soy una persona de apostada al trabajo y no soy de salir, no me gustaba, no me gusta tampoco salir, así que si no salía con él, yo ningún lado iba. No. Así que, pero estamos hablando, Laura, de 16 años, en la plenitud de los jóvenes. Claro. Socialmente él se comunicaba con muchísimos chicos y chicas y bueno, inevitable, sí. Inevitable fue. Sí, que él saliera, inevitable, digamos, ¿no? Lo que ocurrió, por favor. Pero lo interesante de lo que vos decís y remarcamos siempre desde estos micrófonos cuando hablamos de estos temas, es esta fuerza que te viene de compartir con otras y con otros, que el dolor como que no desaparece, pero se mitiga y viene en devolución, digamos, esa fuerza para seguir luchando, para militar estas ideas, para no bajar los brazos, para no callarnos, ¿no? Para poder estar hablando con vos y estás entera y el dolor te parte de cualquier manera, pero eso es, ¿no? Esta es la sabiduría que viene y la fuerza que nos dan nuestros hijos también, de alguna manera, para que se haga justicia, que es lo que queremos ahora el día viernes, ¿no? Sí, eso es lo que quiero, lo que espero. Esp- espero que realmente la justicia tome la situación como yo la pienso, que sea condenado, que tenga una condena ejemplar para todos los casos, y eso es lo que más espero, lo que esperamos, también sí, todo, toda la sociedad, sí, los familiares que nos juntamos y hicimos esta forma de esta organización de las voces de los que ya no están. Uh-huh. somos los que hablamos por ellos y necesitamos que por ellos se haga justicia. Seguro. ¿Cómo podemos acompañar esta lucha? ¿Hay alguna movida, algo que se pueda hacer en tribunales? ¿Dónde? Explícanos un poquito para invitar también a la audiencia, a todas las organizaciones de derechos humanos que quieran participar, a la gente común, particular. A ver, ¿cómo podemos hacer? Sí, a todos. Con la organización, las voces de los que ya no están, estamos organizando una mateada. A las 9 de la mañana ya estar ahí en el centro de justicia. ¿Esto cuándo va a ser hoy? El viernes. Ah, el viernes, estamos hablando del viernes. No, a las 9 no, porque ya pasó, claro, estamos fuera de horario ya. Sí, el viernes. La mateada para hacer el aguante, para esperar los últimos minutos del partido, porque como a Brandon le era su pasión el fútbol. Todos los eventos y todas las cosas que hicimos está relacionada al fútbol. Al principio de año, de este año, cuando hicimos el festival por Brandon, el que se sumó fue el Patón Guzmán, se sumó al evento de nosotros. Y apoyó la causa de Brandon poniéndose la camiseta, como veníamos poniéndonos todos. Altamente emotivo, ¿no? Para todos los jóvenes, los chicos que estuvieran ahí apoyando, seguro. Sí, seguro. Sí, porque así que, bueno, el viernes vamos a hacer 9 de la mañana mateada. El día jueves, como se cumple 3 aniversarios de Jonathan Ojeda, sí, teníamos pensado también organizar algo para recordarlo. Entonces se decidió, decisión de la mamá, por supuesto, que se haga el mismo viernes. Ajá. Junto con el último día de la sentencia, esperando la sentencia. Así que por Jonathan va a haber una suelta de globos. Junto con Adriana, su mamá, vamos a hacer una conferencia de prensa a expectativas de tanto de la sentencia para recordar a Jonathan también. Uh-huh. Y eso. Laura, mira, yo soy madre también, ¿no? Y bueno, me emociona terriblemente escucharte y saber el abrazo que pueden llegar a darse esas madres, vos y las otras madres también que padecen, que están pasando por este dolor tan inmenso. Y bueno, me uno a ese abrazo cálido también, de no bajar los brazos. Y mira, Laura, más allá de que se haga justicia, que seguramente, ¿no?, tiene que hacerse justicia, es para que no ocurra más, para que esto, por favor, no siga pasando en nuestra provincia de Santa Fe ni en todo el país. No quiero que se sigan sumando madres a nuestro dolor. Es un dolor muy fuerte, muy duro. Sí. Es incomparable. Bueno, así que bueno, Laura, ahí estamos con la Radio Popular Che Guevara, acá mi compañero Lisandro Murra y bueno, todo el equipo de la radio nos ponemos a disposición y nuestros micrófonos van a estar ciertamente el martes próximo, vamos a volver a estar con esta temática, a ver cómo fueron los hechos y qué finalmente cuál fue la sentencia. Un abrazo enorme. Sí, pero recordemos, va a ser Laura, el viernes en el nuevo Centro de Justicia Penal, que era donde estaba el viejo ECA. Esto es Virasoro y Sarmiento. Virasoro y Sarmiento, viernes 9 horas, que bueno, se va a estar haciendo todas estas actividades que comentaba. Paula, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y están todos invitados. Necesitamos el apoyo de todos para gritar fuerte el gol del último momento. Ay, sí, sí, y que se haga justicia. Claro que sí. Bueno, te queremos un montón y un abrazo a toda la familia, que también la deben estar pasando mal, ¿no?, en estos tiempos. Uh-huh. Así que un abrazo enorme y a no bajar los brazos. Somos fuertes las madres, ¿eh? Sí. Somos muy fuertes, claro que sí. Nuestros hijos así lo requieren. Te queremos un montón. Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Laura Ábalos. Bueno, no puedo dejar de tener esta emoción como madre, ¿no? La mamá de Brandon Cardoso. A ver si me ayuda, Lisandro. Sí, Norma, la cuestión acá es la siguiente. Vos planteabas en un momento de que para que esto no vuelva a suceder, y estamos hablando de un representante del Estado provincial, o sea, un policía, que mata... así nomás, sacando su arma reglamentaria, el arma que le dio, que el Estado le puso en las manos, entre medio de una fiesta, medio de un encuentro popular, de una fiesta, él levanta, y como decíamos la otra vez, un niño de 16 años, un joven de 16 años, y le da en la boca. O sea que el abogado Guillermo Campana el martes pasado planteaba justamente de que un acto para disuadir cualquier evento que se haya armado, cualquier, digamos, problema que se haya armado en este agrupamiento popular, lo que tiene que hacer es tirar para arriba o al piso. Acabemos de que no. La bala le da en el labio, en el mentón, a un joven de 16 años, a un niño casi de 16 años. Entonces, creo que para que esto no vuelva a suceder, me parece que hay que apuntar a las bases, hay que ir justamente contra lo que es la policía, una entidad nefasta desde su inicio, o sea, de todo lo que significa, y totalmente corrupta y podrida. Porque bien sabemos, y más en nuestra provincia de Santa Fe, que es la policía quien, por ejemplo, maneja el narcotráfico. Pero bueno, este viernes vamos a estar, sí, acompañando. También es llamativo, a colación de lo que estás diciendo, Lisandro, ¿viste los carteles inmensos que hay, los afiches en los paredones de la policía? Bueno, un poco envalentonándose, diciendo necesitamos jóvenes para esta policía que se va a renovar, convocamos desde los 18 años en adelante. Bueno, y vos ves esa fotografía de esos chicos, que son chicos, ¿no? Son los mismos que, si por orden de arriba de la institución, salen a matar a los chicos de su propia edad, si vamos al caso. Así que bueno, esto hay que solucionarlo desde las bases, como vos decís, de esta institución que terminó siendo nefasta, y basta de matar a los jóvenes. No terminó, empezó siendo nefasta. Sí, la sola idea de policía, creo que nos tenemos que empezar a replantear, a ver, vas a decir, pero sos muy radical, Lisandro, vas muy ahí a la raíz, y no queda, en estos casos no queda otra. No queda otra. No queda otra.